El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, me complace presentarles a Carlos Johnny de Melo, compositor, músico y escritor de Rivera, oriundo de Moirones, un poblado que dista a 100 kilómetros de la capital de Rivera. A mediados de los años 70, las canciones del riverense Johnny de Melo, en realidad su nombre es Carlos Ernesto de Melo, comenzaron a popularizarse en las voces del dúo Tacuruses, alcanzando algunas de ellas muy buena repercusión. Por ejemplo, Al Yaguarí, El Canto al Mate Amargo, Yaguatirica, Polca de los Moirones. Unos años más tarde, Alfredo Zitarrosa, todavía en el exilio, solicitaba por carta su permiso para grabar Yaguatirica, logrando una versión memorable. Más cerca en el tiempo, los Aparceros y Héctor Numa Moraes, entre otros artistas, han venido plasmando en forma magnífica las creaciones de este escribano de profesión y cancionista de oficio. Ahora, buena parte de su mejor producción se reúne en Memorias del Yaguarí, un libro disco que acaban de publicar Ayuita Cuavé y la editora Yaugurú y que hoy les ofrezco. Como referencia para aquellos oyentes que me recepcionan desde el exterior y a modo explicativo, les cuento que el arroyo Yaguarí del Guaraní, jaguar felino sudamericano, es un curso de agua uruguayo que atraviesa los departamentos de Rivera y de Tacuarembó, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Uruguay. Volviendo al disco, les digo que lo acompañaron en esta grabación Patricio Echegoyen en guitarra y arreglos y Joaquín Martínez, el acordeón de doble hilera. Así, este objeto cultural ahonda en su faceta más reconocida, que es la composición, a la vez que nos acerca la propia voz del cantor revisitando para el público sus temas en un total de 16. Una maravilla de colores en el paisaje sonoro, con sonidos de frontera y una interpretación terruñera profunda. Me comuniqué con Carlos Johnny de Melo, quien muy gentilmente nos da los detalles de este excelente disco con sentires muy arraigados y de gran calidad. Escucharemos a Carlos Johnny de Melo desde su disco Memoria del Yaguarí del 2018, el tema Milonga Azul, con la guitarra del artista de Tacuarembó, Patricio Echegoyen. Una bella canción que me impresionó mucho por su sensibilidad y melodía. Buenos días, estimado amigo Alfredo Rodríguez. A través de ti quiero enviarle un gran saludo a la audiencia de tu podcast El Canto y la Palabra. Es un nuevo método, forma de comunicación, para lo cual tenemos que tener abierta la cabeza porque abrir el espectro de las posibilidades de escuchar radio a través de esta forma de comunicación, de podcast, es realmente nueva para mí. Entonces, accediendo a esta tecnología me entero de tu programa y de lo bueno que es y de la calidad y el sentido que le pones, Alfredo. Tú me preguntabas qué significado tiene para mí mi disco Memorias del Yaguarí. Primero te comento que es un disco que integra un libro, tal como se le dice también ahora, libro-disco o disco-libro, que fue editado por el sello Ayuí y por el disco, ¿no? Y el libro por Yaugurú, que es una editorial también ubicada aquí en Montevideo. Por lo cual venimos desde el interior, desde el lejano norte de Rivera, a presentar un trabajo que tiene ese formato. Quiere decir que el disco es algo así como una cápite del libro, viene junto con el libro, pero son dos materiales independientes, y una vez editados ambos, se agotó la primera edición, estoy por hacer la segunda, y naturalmente que el disco después tiene una vida propia, ¿no? Yo no había querido que se subiera el disco solo a las plataformas porque lo consideraba parte del objeto libro. Pero bueno, con el tiempo me di cuenta que tiene vida propia y le avisé a Mauricio Ubal bueno, que lo subiera. Porque había mucha gente que me preguntaba dónde lo encontraba y como realmente se había agotado esa primera edición, bueno, me parece bien que esté en las plataformas digitales. Así que se puede, subió en estos días, te aviso que no hace una semana todavía, que me avisan los amigos de Ayui que, bueno, que lo acaban de subir a las plataformas y por allí se puede ubicar. Memorias del Yaguarí. Como lo dice su nombre, es un poco una especie de memorias, ¿no? Una especie de pequeño diario en formato libro y canción. Recoger un poco las canciones mías escritas desde los años 70, hace unos cuantos años ya, y que han ido cobrando vida en aquel momento impensadamente, porque eran canciones de pensión de estudiar, de canciones que componíamos con Yamandú y Tabareda Cruz, de los Tacuruses, o que yo les pasaba las canciones que componía y ellos estaban formando un dúo en ese momento, los hermanos da Cruz, que tienen rápida acogida en el sello Orfeo del Palacio de la Música en aquel momento, y realmente fueron una especie de éxito de ventas, como se dice ahora, ¿no? Si bien no tenía el más mínimo propósito comercial, se circularon mucho por todas las radios del país y el mismo dúo presentaba ese primer disco que contenía canciones mías en muchos lugares, en muchos departamentos y en muchas capitales de todos los departamentos y todo el país, incluido Montevideo, obviamente. Bien, con el tiempo otros cantores fueron recibiendo, para mi sorpresa y para mi orgullo, el disco con pretensiones de cantar mis canciones y por supuesto que accedía rápidamente a que los cantores de mi país interpretaran mis temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, y para mi enorme sorpresa en aquel momento, Alfredo Zitarrosa, desde su exilio mexicano, me pidió autorización para grabar Yaguatirica, que tiene su primera versión por este cantor oriental en Ciudad de México, donde él residía. Luego la fue regrabando a medida que fue volviendo al país, en Buenos Aires, en el Estadio Obras, hay una grabación en vivo de Alfredo de esa canción Yaguatirica, y posteriormente cuando se estableció en Montevideo, la volvió a grabar acá. Tiene más de una versión o dos o tres versiones montevideanas, digamos, ¿no? La Yaguatirica de Alfredo. También lo vi conmocionado, yo tendría menos de 30 años, en el Estadio Centenario, cuando aquel gran recital del año 83, tal vez 84, no recuerdo bien, con una tribuna olímpica absolutamente colmada, en medio de una noche bastante dura, invernal y con apagones, estábamos todavía en dictadura, ¿no? Que fue superada por la presencia de la gente que nos seguía del estadio hasta que volvió la luz. Y en aquel momento no se usaban celulares, entonces los encendidos, valga la redundancia, daban cuenta de la multitudinaria presencia del público en un estadio centenario a oscuras en aquella noche fría de invierno. Y en ese entorno fue que vi por primera vez en vivo a Zitarrosa cantando una de mis canciones, que está en ese disco que te estoy comentando, A tu bebido. Y con mucho gusto. Bueno, luego fue la oportunidad de conocer a Héctor Numa Moraes, que yo lo había visto antes de que también partiera al exilio, siendo ambos jóvenes de 18 o 20 años. Yo no podía creer que un muchacho de mi edad cantara de aquella soberbia manera y tocara la guitarra como tocaba él. Y un, un algo único en la música uruguaya de aquellos tiempos y que por suerte sigue siendo uno de los más grandes referentes de la música uruguaya que tenemos entre nosotros y que está trabajando con mucha intensidad y presentándose en distintas salas y con distintas formaciones, y que participó conmigo en mis saraos, en Rivera y en distintos lugares también, por lo cual somos hoy grandes amigos y seguimos pensando en hacer cosas compartidas también. Así que bueno, todo ese significado, la memoria del Yaguarí, de donde son originarios mis padres, nacieron ambos, a orilla de ese arroyo, en el norte del departamento de Rivera, y a la orilla del pueblito de Movirones, que es un pueblo pequeño de 200 habitantes, donde transcurrió también mi infancia, por aquellos montes en correrías con mis parientes, amigos y familiares de aquella zona. Así que desde ahí vienen mis memorias. El libro va a tener una segunda edición, posiblemente en estos próximos meses, por lo cual te estaré comunicando también para que lo comuniques a tu audiencia. Y finalmente, Alfredo, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das a través de este medio de comunicarle a tus amigos y a la audiencia estos comentarios que te acabo de hacer, poniéndome obviamente a tu disposición para lo que creas necesario con respecto a mi obra artística, musical, digamos, y poética, cosa que me cuestan asumir, ¿no? Eso de asumirse como poeta y como músico, siempre me resultó complicado frente a la enorme dimensión de las figuras que había en el Uruguay de aquellos años, que te acabo de comentar algunas de esas figuras también que accedieron a conocerlos en forma personal. Te mando un gran abrazo para ti, para tu audiencia y mucho éxito con el canto y la palabra. Nunca estoy solo. Viajan conmigo viejos amores, nuevos amigos. Volver no es nunca una verdad definitiva, sino volver, pero sumado con la vida, esa que aumenta a tus hermanos que en su cuenta suman tus manos. Nunca estoy solo. Viajan conmigo nuevos amores, viejos amigos. Vuelvo a mi tierra desde esta ciudad, me voy cantando una milonga azul, amanecida en mansa claridad contra los cerros del Cuñapirú. Vuelvo a mi tierra y empiezan a arder las charamuscas de mi corazón, pero me llevo casi sin querer nuevos amigos en una canción. Nunca estoy solo. Viajan conmigo viejos amores, nuevos amigos. Volver no es nunca una verdad definitiva, sino volver, pero sumado con la vida, esa que aumenta a tus hermanos que en su cuenta suman tus manos. Devenir de andar la vida roto en soledad, es que uno siempre vuelve a la raíz cuando la copa es llena de amistad. Brindo por todos y puedo llorar si ser feliz también trae dolor, porque entre todos me puedo encontrar, nunca me pierde el rumbo el corazón, nunca estoy solo. Viajan conmigo nuevos amores, viejos amigos. Volver no es nunca una verdad definitiva, sino volver pero sumado con la vida, esa que aumenta a tus hermanos que en su cuenta suman tus manos. Volver no es nunca una verdad definitiva, sino volver pero sumado con la vida, esa que aumenta a tus hermanos que en su cuenta suman tus manos. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en esta etapa de mi nuevo programa, que ya lleva 2 temporadas, he conocido y me he reencontrado con la obra de amigos artistas de muchos países. Tal es el caso de Ignacio Montoya Carlotto, pianista, compositor y arreglador argentino, nacido en 1978. A temprana edad supo entender, escuchando una orquesta de baile, cómo es ese artilugio que sucedía en el escenario y que luego sería su vocación de ahí en más. Se crió con el nombre de Ignacio Urban, hasta que en agosto de 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar Puño Montoya, y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Curiosamente, al conocer su origen biológico, se anoticia de que en su familia la música ocupa un importante lugar. Su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno un melómano amante del jazz. Ha realizado conciertos y grabaciones en Argentina y en el exterior con numerosos artistas como León Gieco, Raúl Porchetto, Tabaré Cardoso, Agarrate Catalina, Ricardo Mollo, Guillermo Fernández, Palo Pandolfo, Lidia Borda, Carlos Negro Aguirre, Hugo Fatoruso, Bersuit Vergarabat, George Haslam, La Bomba de Tiempo, Juan Quintero y Luna Monti, Rodrigo Domínguez, Silvia Iriondo, Juan Pollo Raffo, Paolo Rossi, Francesca Ancarola, Liliana Herrero y Adrián Abonicio, entre algunos. Cuenta con el que hoy les presento 13 discos editados, en su mayoría de música original, escrita, arreglada y producida por Ignacio. Entre estos títulos se destacan sus 2 discos en formación de septeto, Septeto del 2015 e Inocencia Repetida del 2020. Todos los nombres, todos los cielos, del Ignacio Montoya Trío, nominado a los Premios Gardel 2019, y su trabajo a dúo con el guitarrista Valentín Reyners, Sexto 6 del 2021, una de cuyas canciones forma parte de la banda de sonido de la docuserie Stories of a Generation de Netflix, por citar algunos. Pero hoy me voy a referir a su último disco grabado con el Ignacio Montoya Septeto, llamado Postales desde el Abismo. El grupo antes citado se conformó hace ya varios años y su repertorio de canciones abordadas van desde un enfoque de jazz y con temáticas que pasan por descripciones de la Argentina del interior, del hombre actual y algunas con referencias personales. Lo integran Inés Madío en voz, Ingrid Feniger en clarinete, clarinete bajo y saxo alto, Luz Romero en flauta, Valentín Reyners en guitarra eléctrica y clásica, Nicolás Highland en contrabajo, Samuel Carabajal en batería e Ignacio Montoya Carlotto en piano. El disco que les ofrezco, Postales desde el Abismo, se publica al haberse cumplido este 5 de agosto pasado, 10 años de que Ignacio recuperó su identidad y, como él dice, cierra una etapa de su vida. Volviendo al disco que me he encontrado, es realmente muy sensitivo, onírico, muy interior y profundo. Un verdadero viaje al corazón. Finalmente, quiero agradecer a Ignacio por las palabras en que nos narra cómo fue realizado este registro. Gracias de todo corazón, Nacho. Escucharemos a Ignacio Montoya Septeto desde el disco Postales del Abismo del 2024, su tema Canicas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto y les mando un gran abrazo desde Argentina, desde la provincia, el centro de la provincia de Buenos Aires, a la gente del Canto y la Palabra, ahí Alfredo y toda esta gente hermosa. Estamos presentando un disco nuevo que se llama Postales desde el Abismo. Es un disco que en alguna medida marca una suerte de otra etapa, no solamente en lo personal, sino también en lo artístico. Este disco está interpretado y grabado por mi septeto. Es el tercer disco del septeto, de lo que es el Ignacio Montoya Carlotto Septeto. Y salimos un poco de lo que es la canción. El grupo fue un grupo originalmente pergeniado para tocar canciones. Y ahora abandonamos la palabra y con el mismo instrumental, con voz ya como un instrumento, sin la letra, que aporta un color extraordinario, el clarinete o el saxo que toca Ingrid, flauta, la percusión, el contrabajo, el piano y la guitarra, con esa sonoridad que me gusta tanto, hemos confeccionado este disco, que es un disco instrumental, de piezas largas, con momentos de composición, con momentos de improvisación, que tiene mucho dentro de sí de música argentina, que tiene canciones composiciones que vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo, algunas melodías que me acompañan desde hace mucho, mucho tiempo, y que lo grabamos de manera muy fluida, lo ensayamos, lo tocamos, y esto fue grabado aquí en mi estudio, en la puerta al otro lado del mundo, en Olavarría, en provincia de Buenos Aires, y fue mezclado y masterizado en Nueva York por Luis Baqué. La portada maravillosa que nos hizo Leonardo del Sabio de la ciudad de Mar del Plata, también de Argentina. Esto está distribuido a través de mi sello de 114 discos. Y la verdad que me tiene muy contento. Es un disco que invito de manera muy poderosa y consciente a que lo escuchen. Porque bueno, es la banda sonido de estos últimos 10 años de mi vida. Y está ahí disponible para que todos las escuchen. Así que desde ya, muchas gracias por el tiempo y la atención. El canto y la palabra, edición especial.